El guión que hoy les doy tiene tres hojas en lugar de una. El tema lo pedía, y para no resumir demasiado algunos textos del Vaticano II y de Pío XII, he terminado por ponerlos enteros. En días anteriores vimos que Santo Tomás afirma la primacía de la gracia santificante sobre los carismas. El catecismo afirma la ordenación del sacerdocio ministerial o sacerdocio común. Santo Tomás afirma el carácter de instrumento de la perfección, de los estados de perfección que se ordenan a la perfección cristiana, que consiste esta en el cumplimiento perfecto de los preceptos divinos, principalmente del primero y del segundo, que es semejante al primero, es decir, del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como Cristo nos ama. Estos principios nos permiten entender una enseñanza que ha recordado admirablemente el Concilio Vaticano II y está muy fielmente expresada en el Nuevo Catecismo: la vocación universal a la santidad. Por lo dicho, se entiende que no significa la invitación a lo extraordinario, es decir, que no hay que entender la primacía de la ordenación de lo carismático a lo común como si fuese una invitación a la mediocridad. No, no, es que nos confundimos. La gracia santificante, el cumplimiento de los preceptos divinos, no tiene nada de poco importante. Ese es lo más importante, lo único importante, a lo que todo lo demás se ordena, y en razón de lo cual tiene importancia todo. Por tanto, estar todos llamados a la santidad no quiere decir que tengamos que procurar ser todos muy importantes y tener una vida muy complicada y procurar tender a la genialidad y no conformarse con un uso común de nuestras facultades. No, no. Es un llamamiento a que la cotidianidad, la vida ordinaria, la vida doméstica, la vida profesional, como dice el Concilio, la vida del ocio, del recreo, del descanso, de la vivamos dejándonos penetrar totalmente por el anhelo de cumplir la voluntad divina, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos ha amado. Precisamente, la última doctora de la Iglesia, proclamada en la Iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, consciente y constantemente fue mensajera de que la santidad de la vida común y cotidiana, y lo ejemplifica en María y en José y en Cristo, en la vida oculta, en los 100 años de Nazaret, todo. La santidad no ha de ser una cosa que exija complicarnos la vida. Es una exigencia heroica de simplicidad. De simplicidad. Esto es muy evangélico y esto es lo que Santa Teresita recuerda. Y lo que decía el cardenal Pacelli, tiempo del Papa Pío XI, que Santa Teresita había reencontrado el corazón del Evangelio: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, esta vocación universal a la santidad tiene dos aspectos que parece que tienen una gran actualidad. Primero, a la luz de esta doctrina se puede comprender la responsabilidad de la familia cristiana, fundamentada primeramente en el matrimonio cristiano. Una idea vulgar, bastante extendida, pero que errónea, veía el matrimonio como algo inferior y tolerado. Mi maestro, el padre Orlandis, lo explicaba en conferencias y lo aconsejaba en la dirección espiritual personal. Notaba que la afirmación, que es dogmática, está en Trento, es dogmático contra los protestantes, que la virginidad consagrada y el celibato es más excelente que el matrimonio. Esto está definido dogmáticamente. Ahora, se entiende mal esta definición si se olvidan todas estas cosas, que en esta definición de la excelencia y primacía de la virginidad sobre el matrimonio no se compara una cosa buena y una cosa no muy buena, inferior y vida así que se puede aceptar para pasar la vida sin pecado, ¿no? La comparación, y ese es el sentido de la excelencia de la virginidad, es comparar una cosa excelentísima en cuanto renuncia que se ordena, o de consagración total de la vida al servicio de Dios y del prójimo y a la unión contemplativa con Dios. Se compara esto, que es una cosa excelentísima, a algo muy bueno, que es indispensable para la vida de la sociedad cristiana, porque es indispensable ya desde la naturaleza misma del hombre, pero es también indispensable formalmente para la vida de la Iglesia como pueblo de Dios, que es el matrimonio. Por tanto, se compara una cosa buena, buena, buenísima, que es el matrimonio, a otra cosa, que es la renuncia al matrimonio, por algo que es más excelente, porque mira directamente a la consagración a Dios. Esto es un aspecto. Además, se ignoraba otra cosa, que aquella mayor excelencia se refiere al plano de la institución en sí misma. No es relativo a cada una de las concretas personas, hombres y mujeres, que integran el pueblo de Dios. Ya vimos que San Ignacio dice que el ejercitante tiene que ver cómo nos debemos disponer para venir a perfección en cualquier estado de vida que el Señor nos dé. Supone, por tanto, que un llamamiento al espíritu de pobreza contra la riqueza, el espíritu de humildad contra la vanidad mundana, el espíritu de humildad contra la soberbia, que nos invita a Cristo, esto es para todo cristiano y porque es el camino para que pueda ser un santo en cualquier estado de vida que Dios nos ordene para elegir, desde la cartuja hasta el matrimonio. Los dos aspectos, lo había indicado días anteriores y lo reitero porque aquí vamos a un punto que es el que tratamos hoy. La vocación universal a la santidad contiene en sí misma la vocación universal al apostolado. Todo bautizado por su bautismo, participante del sacerdocio de Cristo, de la realeza de Cristo, del profetismo de Cristo, está llamado a ser apóstol. Dice el Concilio Vaticano, el decreto sobre el apostolado de los laicos, la Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, la Iglesia se ordena al reino, tiene que evangelizar el reino, para gloria de Dios Padre, haga a todos los hombres partícipes de la redención salvadora. Por su medio, por esta predicación, se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Todo el esfuerzo del cuerpo místico dirigido a este fin se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros de maneras diversas. Porque la vocación cristiana es también, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. Un miembro del pueblo de Cristo que no contribuya, según su propia capacidad, al aumento, al incremento del cuerpo místico, de este hay que decir que es un miembro inútil para la Iglesia y para el mismo. No merece ser sarmiento inútil. O sea que todo cristiano está llamado a ser apóstol. Esto es lo que dice el Concilio. Después el decreto, que es muy rico y que no puedo exponerlo en detalle, pero pone los fines a que tiende el apostolado de los laicos. Tiende por laicos los que no son clérigos, que pertenecen a una obra de vida consagrada. Entre estos fines del apostolado de los laicos, como tales, nombra la instauración cristiana del orden temporal y la acción caritativa. Después habla de los varios campos de apostolado, áreas entre las, y en estos campos de apostolado menciona las comunidades mismas de la Iglesia, parroquia, la diócesis, y también nombra la familia, la juventud, el campo de lo social, el ámbito internacional y en el ámbito político nacional e internacional, campos de apostolado, áreas y tareas. Pero el capítulo cuarto se ocupa de las formas de apostolado, estableciendo una distinción importantísima. El apostolado individual può distinguere l'apostolato associato. Una cosa che, la digo, perché ustedes pueden verlo nel decreto, leyendo il decreto se ve che aquí apostolato individual o associato se refiere al apostolato associato in quanto apostolato ecclesiastico, in quanto apostolato nella Iglesia. De tal manera che l'apostolato che un cattolico ejerza en la escuela, en su familia, en una corporación de tipo económico o cultural, donde también tiene que ser apóstol, con apostolado individual, pero en un ámbito social de orden natural o civil, esto sigue siendo apostolado individual. En este sentido, cuando los padres de familia bautizan a sus hijos y los educan cristianamente, esto no es un apostolado asociado, como si fuese una asociación católica o una asociación de familias, es un apostolado de su responsabilidad de marido y mujer. No sé si me explico. El matrimonio tiene la particularidad única, así como naturalmente, ya lo dice Aristóteles, no es una sociedad perfecta, pero es la más natural de las sociedades, y es una sociedad que tiene que ver con la vida entera del hombre, ¿no? Estas sociedades que Santo Tomás dice, que pertinen totam vitam, en esto le gana a la familia, al Estado, de pertenecer a la vida entera, ¿eh? Y el ser, por tanto, es una sociedad máximamente natural. No es una sociedad voluntaria, pertenece a la naturaleza. La existencia, lo que es el matrimonio y la familia. Lo que es esto, está en su naturaleza, el que nazca de un libre consentimiento en una vida conyugal por parte de los cónyuges. Pero al instituir un matrimonio, fundan una sociedad humana que en su misma, como sociedad humana, ha sido elevada a la dignidad del sacramento. El sacramento es el mismo contrato matrimonial entre bautizados, según dice el Código de Derecho Canónico. No es que a los que se casan la Iglesia les prepara un sacramento, como prepara la extrema unción para los enfermos, no sé si me explico, para acompañar a su matrimonio, no. La unión que hacen, por la que pasan a ser por voluntad libre de las dos partes, acorde con los fines de la naturaleza humana, esposos, esto mismo queda elevado a la dignidad de sacramento por la institución de Cristo. Es el sacramento del matrimonio, es la unión del hombre y la mujer. Por eso es accidental incluso la forma litúrgica, que es disciplinar, y que cuando no estaba establecida no había forma litúrgica ninguna. Después se fue estableciendo, ¿no?, para evitar el engaño de los burladores, que hacía creer a una mujer que se casaba y simplemente la estaba engañando, ¿no? Y se introdujo este sistema de la republicidad y poder los anuncios de que se ha contraído tal matrimonio entre tal y cual persona, y que si alguien sabe un impedimento lo diga, todo eso, y el hacerlo con testigos, el hacerlo de ordinariamente con el testigo modificado del párroco o del sacerdote autorizado para ser testigo por parte de la Iglesia del matrimonio. Pero es una iniciativa de los contrayentes y fundan una sociedad que es la más natural de las sociedades naturales y tan sobrenatural como cualquier asociación de tipo más inmediatamente cercana a la vida cristiana que una profesión religiosa. Más inmediatamente cercana, aunque no ordenada al estado de perfección, a la remoción de las dificultades que la vida del mundo trae a la contemplación de lo divino y al ejercicio de la caridad, sino ordenada a la constitución de esta sociedad natural, elevada por el sacramento de dignidad divinizante, que es el matrimonio. Por tanto, si entendemos esto, veremos que la familia es un ámbito en el que el hombre casado, tiene que ejercer un apostolado, él con su mujer, completamente social, pero de una sociedad de tipo natural, sobrenaturalizado, sigue siendo apostolado individual, en el sentido que no es un apostolado de una asociación apostólica, es un apostolado que se ejerce en la vida conyugal, Esto hay que ver el decreto para situarse. En todos los ámbitos sociales, no solo en las familias, sino en la escuela, en las relaciones culturales o recreativas, el cristiano tiene que ejercer una postura individual, de su ejemplo y del testimonio de su palabra, en algunos momentos. En todo caso, estas actitudes que se ejercen en un ámbito social, humano, social, pertenecen a la responsabilidad individual del fiel cristiano. Ahora, el Concilio, al distinguir este apostolado individual del apostolado asociado, que es el apostolado de las asociaciones apostólicas, sean de tipo público, sean aprobadas de tipo privado, pero con aprobación jerárquica, de asociaciones apostólicas, al distinguirla establece un principio doctrinal importantísimo. Voy a leerlo en el texto del decreto. Fíjense ustedes bien. Vamos a sacar algunas conclusiones prácticas. El apostolado que se desarrolla individualmente, ya he dicho que esto, cuando un padre de familia y su mujer bautizan a su hijo, le van a bautizar, esto es apostolado individual. ¿Me explico? ¿Me entienden? Aunque sea de la sociedad conyugal. Que fluye con abundancia de la fuente de la vida verdaderamente cristiana, es el principio y fundamento de todo apostolado seglar, incluso asociado. Y no puede ser sustituido por este. Por más que trabajemos en asociaciones apostólicas, o que tengamos de deficiente en nuestro apostolado individual de nuestra vida, profesional o familiar, en esto no lo cura el ejercicio del apostolado social. Todos los seglares, de cualquier condición que sean, están llamados a este apostolado. Útil siempre, en todas partes. En algunas circunstancias, el único apto y posible. Registremos eso, porque después nos encontraremos una cosa muy curiosa. La forma peculiar del apostolado individual es el testimonio de toda la vida, que fluye de la fe, de la esperanza y de la caridad. Esto se decía mucho en aquel tiempo, y porque el Concilio lo recoge y tiene toda la razón. Porque si no se da testimonio de la vida, cualquier apostolado de palabra o de lo que quiera, sea. Es una tontería, ¿no? Con el apostolado de la palabra, que es enteramente necesario en algunas circunstancias, cuando el no hablar hace creer que no crees, entonces es obligatorio hablar. Esto pues, está claro, esto, ¿eh? Con el apostolado de la palabra, enteramente necesario en algunas circunstancias, anuncian los seglares a Cristo. O sea, testimonio y palabra. Añadido del Concilio, está cargado de intención, está muy bien puesto. Sigue, está hablando del apostolado individual, cooperando, que es obligatorio para todos, fundamento de todo apostolado seglar, que no puede ser sustituido por cualquier apostolado. Cooperando como ciudadanos de este mundo, en lo que se refiere a la ordenación del orden temporal, lo cual harán pues, en partidos políticos, tal vez, o en corporaciones de tipo público, pero es apostolado individual. Conviene que los seglares busquen en la luz de la fe motivos más elevados de obrar en la vida familiar, profesional, social, con el culto público y la oración, con la penitencia y con la libre aceptación de los trabajos y calamidades de la vida, por lo que se asemejan a Cristo paciente, pueden llegar a todos los hombres y ayudar a la salvación de todo el mundo. Esto es un párrafo entero, he quitado algunas cosas para darle mayor brevedad. Es el número 15 y 16 del decreto. Esta doctrina, lo que acabo de leer al final, culto público, oración, penitencia, libre aceptación de los trabajos, etc., semejándose a Cristo, paciente, ayudan a la salvación del mundo entero. La doctrina es del propio Concilio, capítulo sobre los laicos, o Constitución Lumen Gentium, Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable, pues todas sus obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, se realizan en el espíritu, y también las molestias de la vida, sufridas con paciencia, se convierten en víctimas espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía ofrecen piadosamente al Padre. Así también los laicos, como adoradores en todo lugar y orando santamente, consagran a Dios el mundo mismo. Este texto, creo que lo he dicho otra vez, este texto yo le comenté una vez a un director de la Apostolada de Oración Nacional, el Padre Mendizábal. Le dije, este texto parece una ratificación pontificia de lo que enseñaba el Padre Ramier y que inspira lo que en la Apostolada de Oración llamamos el enaltecimiento de las obras. Dice, sí, es que esto, dice, lo redactó un director de Apostolado de la Oración, que lo propuso a su obispo, que lo propusiese al concilio. Y lo propuso, es un añadido hecho por un obispo italiano, sugerencias de un jesuita director del apostolado de la oración. Lo puso y se aprobó por unanimidad. Por tanto, el concilio, lo que el padre Ramier quiere que el apostolado de la oración enseñe y recuerde a los cristianos y se viva en la asociación, está puesto como doctrina católica que pertenece a la misma comprensión de lo que es la vida cristiana. Esto pertenece a la vida ordinaria del cristiano, pero a que forma parte la personal individual a la que todos son llamados, que ninguno puede sustituir por actividades de determinadas asociaciones apostólicas. Y aquí se deduce también, incidentalmente, es bueno decirlo, al final de un curso de teología, que es más importante la fe que la teología, y que la teología está al servicio de la fe. Los teólogos a veces han tenido la tentación de pensar que ellos entienden más, ¿no? A veces piensan que entienden más que el Papa cuando habla como tal, y que el concilio cuando habla como tal, y que los teólogos son los que tienen que, son los expertos que tienen derecho a decir por dónde tiene que andar la mentalidad contemporánea de los cristianos, todo eso. Pero esto es un abuso de pedantería, porque han estudiado unas cuantas cosas, que piensan que saben más que la Iglesia. Lo que la Iglesia enseña en su magisterio auténtico es lo que tienen que aceptar todos los cristianos. Y si el teólogo no acepta eso, no tiene derecho a hacer teología, porque si la hace, la hará mal. Todo lo que aquí hagamos en estos cursos tiene que servir, entender mejor la vida cristiana, lo que está en el catecismo y lo que nos han enseñado hoy. Por tanto, es más importante para la vida de la Iglesia que los movimientos especializados. Lo que el padre Hernández llamaba acción católica en sentido esencial, que él entendía que era la mente nuclear. De Pío XI, que llamaba la movilización general del pueblo cristiano. Una movilización general no puede ser un llamamiento a una obra concreta, ni que sea la, y mucho menos una participación en el apostolado jerárquico, definía Pío XI, a la acción católica institucionalizada, o determinada cosa así, sino la movilización general del pueblo cristiano. Es decir, la acción católica tiene un sentido más institucional, particularizado, y más general y doctrinal, que es el que le daba San Pío X, que dice, no excluye nada, absolutamente nada, que en cualquier modo, directo o indirecto, pertenece a la vida divina misión de la Iglesia. Bueno, indirectamente pertenece a la misión de la Iglesia, la actitud política de los católicos, la actitud cultural de los católicos, la acción filosófica de los católicos. La actitud ante la ciencia, la actitud ante el progreso, o pretendido progreso, o real progreso, pues, de biología o de lo que sea. la acción católica no excluye nada de Pío X, de cuanto de cualquier modo, directo o indirecto, pertenece a la legislación de la Iglesia. Por tanto, el concepto de Pío X, de acción católica, significaba también todo lo que después veremos que llamaba Pío XII movimientos católicos. Ahora vamos a unas palabras de Pío XII. El año 1951, en el primer Congreso Mundial del Apostolado Secular, nos ayudan a entender la razón de ser y la diversidad de tareas del apostolado de los laicos en nuestro tiempo. Aquí leo el párrafo un poco largo. Para poder poner este párrafo he puesto tres páginas, por consejo de la mano en seno. No habría que dejar pasar inadvertida. Noten bien, léanlo y piénsenlo bien. Es un texto que a mí me ha servido mucho. No es ninguna definición doctrinal, es una reflexión que hacía Pío XII en un congreso. Vamos a precisar algo y hacer algún comentario, de alguna manera incluso crítico en algún punto. Pero el texto tiene un mensaje muy importante. No habría que dejar pasar inadvertida, lo cual se hacía frecuentemente y se hace ahora más que entonces, ni sin reconocer su bienhechora influencia, lo cual ahora que no se hace casi nunca, se reconoce que crear un catolicismo sociológico hipócrita, no fundado, no, sin opción personal, etcétera. La estrecha unión que hasta la Revolución Francesa, así con todas las letras, Revolución Francesa de 1789, no dice las modernas revoluciones, los cambios políticos y culturales, no, la Revolución Francesa, cuando comienza con la toma de la Bastilla. Hasta entonces se mantenía, con bienhechora influencia, una relación mutua en el mundo católico de las dos autoridades establecidas por Dios, la Iglesia y el Estado. Mundo católico. Y en el mundo ortodoxo también, y como que no se reconocía la autoridad del Papa, pues frecuentemente la autoridad civil se pasaba de largo y dominaba la Iglesia. Y a veces imponía doctrinas heréticas, etc. Y desde luego imponía la actitud cismática con Roma. Y el mundo protestante, la desconfesionalización de la sociedad civil, es una cosa posterior a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana, debido a la filosofía de Spinoza y de Locke. Entonces, no es una cosa que esté en la mente de Lutero o de Calvino, no en absoluto. La Iglesia Anglicana supone una sociedad confesionalísima. Lo que pasa es que allí, al romper estas sociedades con la autoridad del Papa, entonces los príncipes cristianos quedaban como prácticamente en la Iglesia de Inglaterra, asumido por los obispos anglicanos en Canterbury, que dieron el poder del gobierno de la Iglesia a la corona. Pero otras partes, sin hacerlo así, pues de hecho los reyes cristianos, los reyes protestantes, gobernaron la Iglesia. Pero continuaba siendo, en este sentido, una sociedad confesional. En el mundo protestante estaba la cosa así. En el mundo católico, aunque con defectos y resistencias políticas de muchos sectores, pero se mantenía la unión de las monarquías con los papas. Y, en definitiva, por más vueltas que le diesen, nadie podía negar que la palabra suprema la tenía el Papa. Estaban en relación mutua en el mundo católico las dos autoridades establecidas por Dios, la Iglesia y el Estado. En el mundo ortodoxo y en el mundo protestante quedaba el Estado gobernando la Iglesia, pero gobernándola en cuanto Estado cristiano, que tendría a ser. Por eso, mientras esto se mantuvo y no vino a las consecuencias de la Revolución Americana, todos los países estos, todos los padres bautizaron a sus hijos. Y les enseñaron a leer la Biblia. ¿Me explico? Siempre. En Inglaterra dejaron de bautizar tus hijos cuando ganaron los laboristas después de la Segunda Guerra Mundial, no antes. Mientras la sociedad era cristiana, confesional, todas las familias bautizaban a sus hijos y los educaban cristianamente. Mal, separados de Roma, pero los educaban cristianamente. La secularización es la revolución moderna, que fue en muchos sentidos precedida por dimensiones del protestantismo, pero cuando estalla es la revolución filosófica, la revolución filosófica moderna, la que aplica al Estado, a la filosofía del racionalismo. Antes de la Revolución Francesa, la intimidad de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en el terreno común de la vida pública creaba en general como una atmósfera de espíritu cristiano que dispensaba en buena parte del trabajo delicado que deben entregarse hoy los sacerdotes y los seglares para procurar la salvaguardia y el valor práctico de la fe. El carácter delicado de este trabajo cada vez ha sido más delicado. Después comentaremos unos cuantos aspectos muy típicos de esto. A fines del siglo XVIII, un nuevo factor entra en juego. Por una parte, la Constitución de los Estados Unidos de América del Norte. La segunda, la primera, sigue siendo una sociedad protestante. Pero en 1789-90, cuando las primeras enmiendas constitucionales, se separa la Iglesia del Estado, Estados Unidos. Y por otra parte, la Revolución Francesa, con sus consecuencias, tanto en Europa como en ultramar, llevaban a la separación de la Iglesia y el Estado, sin efectuarse en todas partes al mismo tiempo y en el mismo grado. Esta separación tuvo por doquiera, dice Pío XII, como consecuencia lógica, veremos en qué sentido, el dejar a la Iglesia proveer, quiere decir, la Iglesia no tuvo más remedio que tuvo que empeñarse con sus propios medios, asegurar su acción, cumplir su misión, defender sus derechos y su libertad. Este fue el origen de los movimientos católicos, y la jerarquía de sacerdotes y seglares arrastran fuertes por sus efectivos compactos, cuando son compactos, que también se dividen y se pelean por muchas razones, y por su sincera fidelidad cuando son fieles, una gran masa de los creyentes al combate y a la victoria, cuando se consigue victoria, a veces no se consigue. No es esto ya una iniciación de los seglares en el apostolado, ni tanto. ¿Quién va a quitar del apostolado de los laicos de la Iglesia el periodismo de Luis Bellot en el universo? ¿Quién va a quitar a los fundadores de las universidades católicas de Lovaina o de Milán? ¿Quién va a quitar los defensores de la libertad de enseñanza que hicieron posible que en una sociedad que no había quedado más enseñanza cristiana que dos seminarios menores, que el Estado, en tiempo después del concordato de Napoleón y siendo ya la monarquía de Luis XVIII, de Carlos X, el Estado, con un consenso, toleraba que en los seminarios menores fuesen a estudiar mucha gente que no pensaba pasar al seminario mayor y ser sacerdote, sino tener una educación cristiana. Y los petits seminaires eran el truco para que pudiese haber un colegio religioso, no sé si me explico. Porque la libertad de enseñanza legalmente para la enseñanza primaria no se consigue hasta la monarquía del organista. Y la libertad de enseñanza para la enseñanza secundaria no se conduce hasta la República, Segunda República. Y la libertad de enseñanza en universitaria para la Iglesia Católica no se concede hasta cuando está naciendo la Tercera República en tiempo septenado. De más una hora. 1875, libertad de enseñanza universitaria. 1850, libertad de enseñanza media. Y 1832, libertad de enseñanza primaria. Todo el tiempo de restauración no hay más enseñanza religiosa que los seminarios menores, porque el Estado jacobino y consumado en el Imperio Napoleónico ha asumido toda la enseñanza. ¿Me explico? Por tanto, esto de suyo no da ninguna facilidad a la Iglesia, porque la Iglesia no puede decir, exijo de nuevo la restauración del régimen anterior, no le harían caso, tiene que invocar las leyes vigentes en aquella sociedad liberal para ver si puede hacer algo. Y esas batallas son heterogéneas, difíciles, pero algo se hace, sin duda. Este texto ha de ser leído con atención, sugiere muchos comentarios. En primer lugar, la afirmación de que la unión entre la Iglesia y el Estado era apta para generar ordinariamente una atmósfera de espíritu cristiano, que dispensaba del trabajo delicado que ha habido que entregarse posteriormente. Pensemos una cosa que haremos para entender. Antes de la secularización de la cultura pública, no había prensa católica, universidades católicas, escuelas católicas, partidos católicos, gremios católicos, orfeones católicos, cajas de ahorro católicas, me explico, no había. Nadie hubiera llamado a un gremio del siglo XIII gremio católico, ¿no? Porque la sociedad era católica. Las universidades que se fundaban con un acto común, convergente, diríamos, del rey, la corona, y del papa, una pragmática regia, una bula pontificia, daba consistencia a la Universidad de París, o de Bolonia, Cervera, no sé, de Felipe V, o de Salamanca, de Alcalá. Las universidades, que no tiene que ver nada con la universidad del saber, universitas es un gremio. Todos los zapateros, que son la universidad de los zapateros, todos los carpinteros, es la universitas de los carpinteros, me explico, pues la universidad de los maestros y discípulos es la universidad, lo que después llamamos la universidad. La universidad de los docentes y discentes. Universitas magistrorum et studentium. Y esto es la universidad. Es una corporación de estudiantes y profesores. Esta corporación no es una universidad católica. Toda la sociedad es católica y pasa a existir como reconocimiento público cuando el Papa la lee una bula y cuando el rey la reconoce o la erige. ¿Me explico? Y claro, en aquella sociedad, miren ustedes, todos los gremios tenían su santo patrón. No es que fuese un gremio católico de zapateros, no. El gremio de zapateros tenía por patrón no sé quién, Espino, que sea. Cada gremio tenía su santo patrón. No había orfeones católicos, círculos católicos, escuelas católicas, no. San José de Calasanz, San Juan Bautista Lasalle, no querían fundar escuelas católicas. Querían fundar escuelas para enseñar la piedad y las letras. Claro que eran católicas, todo era católico, ¿no? Tener que poner el título de universidad católica, escuela católica se tiene que hacer después para decir, también los católicos tenemos derecho, invocando los títulos del Estado liberal, lo cual... Hay que tener en cuenta que León XIII dice que el Estado liberal respete la libertad de la Iglesia. Es algo que es una feliz inconsecuencia. No es una lógica consecuencia, es una feliz inconsecuencia. Porque si se deja llevar sin ningún contrapeso de sus principios, el Estado liberal prohíbe que se enseñe nada que no sea la moral del Estado. Eso es liberalismo. No es otra cosa, nunca ha sido otra cosa. La gente lo notaba, esto, y ponían música, el himno de Riego, le ponían letras, ¿no? Yo oí contar a mi padre esto. El libre pensamiento proclama en alta voz. Muera el que no piense igual que pienso yo. Esto es lo que hacían los liberales. Trágala, traga la Constitución. Trágala, servidor. La Constitución liberal... Se hizo haciéndola tragar la Constitución a un pueblo que no la quería. Y los que no querían la Constitución eran los serviles. Y los que querían la Constitución eran los liberales. Y los liberales decían, trágala, servidor, traga la Constitución. Como no nos tenemos que tragar pues, la democracia y todo lo demás. Entonces lo tienes que tragar. El Estado democrático es el más absoluto de los Estados, como dice Spinoza. Y se comprende... Porque ya no dicen lo quiere Luis XIV, lo quiere el zar de Rusia, ¿no? O quiere la voluntad del pueblo. un partido que gana con 25 más votos que el otro, expresa la voluntad del pueblo. Y los demás que se fastidian, ¿no? Como que el liberalismo, en su consecuencia filosófica, es tiránico, opresor, arrasante, descristianizador, como nada en la historia de la humanidad. La Iglesia se encuentra en situación dificilísima. Como que no todos los que se dicen liberales saben exactamente estos principios y que se creen que la libertad va de veras, pues los católicos, en los partidos católicos, invocaban la libertad de enseñanza y a veces la obtenían. Y muchas veces se hicieron con este sistema cosas muy buenas, y es lo único que se pudo hacer. Antes de la secularización de la bulla pública, no tenía que haber prensa católica, universidades católicas, partidos católicos, asociaciones católicas o círculo artístico de San Lluc, asociaciones culturales o artísticas. Todo eso es posterior a la separación de la Iglesia del Estado. Han sido necesarias estas cosas en la sociedad postrevolucionaria, no sin grandes dificultades. León XIII llamaba feliz en consecuencia algo que se pudiese aprovechar la libertad. Y que se consiguiese que un Estado liberal respetase la libertad de la Iglesia. Hoy se ve la dificultad enorme con que se mantiene prácticamente vigilada, desintegrada en sus mismos principios, una educación pública católica. Le llaman privada siempre, contra toda la manera de hablar de todos los tiempos. El concordato del tiempo de Franco dice que el Estado reconoce a la Iglesia su derecho a fundar escuelas públicas en todos los grados. Pues no faltaba más que públicas, quiere decir que tuviesen valor en la vida pública. ¿Recuerdan ustedes, no han visto nunca, cuando en un momento dado, en el tiempo de Isabel II, digamos, después del concordato, gobiernos, incluso católicos, etc., reconocen a los colegios de las escuelas pías que se habían salvado de la extinción, porque era la única escuela que había en clases modestas y el Estado liberal no podía enseñar tampoco la oreja, suprimiendo toda la enseñanza? Primero tenía que crear los institutos y las escuelas del Estado y hacer la red de enseñanza estatal, a la que acabará dando nombre de pública y quitarlo todo lo demás. Cuando se dio, por allí en tiempo de Isabel II, no recuerdo la fecha, pero la época de gobiernos moderados, etc., los colegios escolapios, yo he sido uno de ellos, se llamaban en mis tiempos, tuvieron que quitarlo en tiempo de la República, Real Colegio de Nuestra Señora de las Escolas Pías. Real Colegio. ¿Qué quería decir que era un colegio real? Pues quería decir que el reino lo reconocía públicamente. Es decir, que el estudio allí valía. Para que valía, se hubiese tenido que poder dar los títulos de bachillerato del mismo colegio. Pero no, tenía que examinarse al instituto. Esto de dejar a examinar en el colegio, como hizo el franquismo, antes no lo hizo nunca nadie. La Iglesia lo que reivindicaba el derecho a fundar escuelas públicas. Ahora, con que haga escuelas privadas concertadas que les imponen que no puede haber separación de sexos, no hay ningún santo educador que haya fundado un colegio para educar niños y niñas juntas. Jamás. Porque en la edad de la adolescencia, un niño de 15 años es un hombre, es un niño, y una mujer de 15 años estaba en vísperas de la edad de que se casaban hace un tiempo. Mi abuela se casó a 16 años, y no era ninguna, no era, no es que fuese como en Irán, o los musulmanes, talibanes, o no era española, de origen a la vez y nacida en Manila. Se casó a 16 años con mi abuelo paterno, tuvo 22 hijos. Pero ustedes han sido padres o abuelos o lo que sea, van a ser ya cosas, yo lo sabré. Una niña de 14 años o 15 es una mujer. Pero un niño de 14 años o 15 es más inmaduro cuando tenía 7 u 8. Los niños de niños están mejor antes de la pubertad, después cuando no se pasan un túnel que hasta los 23 años o 25 no se aclaran. En cambio, las niñas a 18 años a veces están hechas y derechas. Se pueden casar a 16. Y meter en un aula niños y niñas es una atrocidad psicológica evidente y pedagógicamente. Esto lo sabría todo el mundo. Si no fuese que para fastidiar, se hace del revés. Y ahora un colegio concertado, si no permite la coeducación en una edad que es absurda, pues pierde el dinero. O sea que está sometido, la enseñanza de la Iglesia está sometida a la tiranía del Estado, con sus criterios últimos. Es inapelable el Estado. Es lo más absoluto, tal cual es democrático. Por medio de la voluntad del pueblo. Por eso lo llamamos público o estatal. En este contexto, ven ustedes, los movimientos especializados de la Iglesia Católica e incluso el apostolado de la misma Iglesia y esta misma en su estructura jerárquica pasa a ser nombrada y entendida como una de las tantas ONG, organización no gubernamental. Esto es un escondido contra el dogma católico. La potestad de la Iglesia se ejerce en nombre de aquel que dice: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, ir y enseñar a todas las naciones. Unos poderes enviados así, desde el Colegio Apostólico por Cristo, no pueden pasar por ONG en ninguna parte, ¿no? Pero pasan por ONG. No hay otro gobierno en el mundo que el político. Hay gobierno religioso. Bien, esta es la situación por revolucionaria. En esta situación, los católicos tuvieron que luchar y que algunas cosas las consiguieron y otras veces fracasaron. Y el trabajo es dedicado porque algunos se entusiasmaron con la nueva situación. Decían: ahora la Iglesia no quiere privilegios. ¿Qué privilegios? Los 8/4. No quiere enseñar en nombre de Dios. Quiere solo que le dejen decir como una opinión lo que tiene misión de enseñar como verdad eterna, que viene de Cristo. Tiene que dejar que se lo dejen decir como una opinión. Fíjense unas palabras de Pío XII. Delicado, trabajo delicado. Y la Iglesia, por tanto, tuvo que proveer por sus propios medios, asegurar su acción, cumplir su misión. Mala de lo que había hecho Lenin. Partido Comunista, el Partido Nacional Socialista, el Partido Fascista, es la verdad absoluta, como dice Hegel, que es la política, ¿eh? Y por tanto el Estado mismo, la monarquía de Saboya, o el presidente Hindenburg, o todo lo que hubiese antes, se ha de instrumentalizar por servicio de la política que ahora llega. No solo en los estados totalitarios, sino en cierto sentido y de modo más profundo e inapelable, nos encontramos en el caso que lo del Concilio Vaticano II, que el apostolado individual sea el único posible. Podemos encontrarnos, porque de hecho un apostolado asociado que tiene que andar inspeccionado por el Estado, de que un tiempo, y ha pasado en algunos sitios, si en un colegio se enseña la condenación eterna de los que mueren en pecado mortal, la inspección del Estado lo prohibirá. Ya no es que está en el catecismo. Pues que entonces se prohíba el catecismo en este Estado, porque esto es contra la formación y la maduración de la juventud. Y no es dejarse feliz. Y esto que así tal vez no se haya dicho así, más que seguramente en algunos casos extremos, pero se está creando un clima, ¿no? Se está creando un clima. Muchas cosas que no se enseñan, que son verdad católica, no se enseñan porque saben que si no, lo pasarían muy mal y perderían el dinero de las subvenciones, ¿no? O vendría la inspección y suprimiría la autorización para la enseñanza, ¿no? Y así, y eso no solo en las escuelas, sino en los movimientos católicos y en la pastoral parroquial y diocesana. entonces nos podemos encontrar con la Iglesia Tapa. Aquello que decían de la Iglesia en los países comunistas, la Iglesia del Silencio, lo cual es la cuadratura del círculo. Por fe. La Corder era liberal, diríamos. Decía, a mí no me puede imponer silencio nadie, porque he sido enviado por aquel que me dijo, enseñad a todas las gentes. Lo dijo delante de un tribunal de la monarquía ordenalista. Yo he sido ungido sacerdote por aquel que dijo a los apóstoles, tocete, yo tengo que enseñar. Así defendía la libertad de enseñanza. Le metieron a la cárcel porque fundó una escuela ilegal para dar una campanada de que la Iglesia podía fundar escuelas. Pero entonces hasta la Corder recordaba que había sido enviado para enseñar. Por tanto, nadie le podía imponer silencio. Bueno, a veces el silencio nos lo ponemos nosotros mismos, pero por las circunstancias del Estado. Por tanto, el apostolado colectivo está enormemente dificultado y por eso tantos movimientos especializados, se han surgido movimientos desviados, como surgieron abiertamente en países comunistas, con aquellos movimientos controlados por la policía política del Estado, con los cuales el episcopado polaco tuvo que luchar heroicamente, ¿no? Pero el apostolado individual, que a veces puede ser el único posible, puede llegar a ser un posible, supone que los católicos viven como tales sin disimulo y muchas veces no sin riesgo, trabajando en todos los ámbitos sociales, del Estado, del municipio, entidades económicas, culturales, etc. Esto es apostolado individual en la sociedad humana. En síntesis, el apostolado es vocación universal del cristiano. El apostolado individual, aquel que tenemos por nuestras personales responsabilidades anteriores a que nos hayamos asociado a una asociación apostólica, este es insustituible. No se puede sustituir por lo que hagamos en asociación. Este es insustituible. Y por tanto, también, digámoslo claramente, los apostolados especializados se ordenan al apostolado en sentido más amplio, de servicio al reino de Cristo en la sociedad. Acción católica en sentido de once y de San Pío X. Las secciones de la apostolado de oración se ordenan al apostolado de oración, que ha sido alabado en la Constitución Distinta Corporis Christi, como una asociación que sirve mucho para los cristianos sepan que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y que enseña a vivir algo que todo católico tiene que vivir, aunque no haya ido a hablar nunca de la apostolación. La escuela Gordía, eso ha de servir a la apostolación, o no sirve para nada. Si no sabemos que es más importante ser celador de la apostolada que ser socio de escuela Gordía, eso no hemos entendido escuela Gordía. Entendemos que es más el único fruto viable y posible de un curso como el que yo he dado, es que ustedes y los que lean los papeles o oigan los cassettes puedan entender mejor el catecismo de la Iglesia Católica, pues voy a perder el tiempo yo y Dios perdone. Porque lo esencial es esto tan sencillo, tan simple, de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bienaventurados más bien. Esto lo dijo elogiando esto sobre el hecho de que María fuese madre suya. En el Evangelio se elogia el oír la palabra de Dios sobre ser madre. Hablando de María. Claro está que tiene mucha razón, el Concilio Vaticano II también lo dice, que esto no quita que está en el Evangelio también, que tengamos que dar gracias a Dios por la maternidad divina de María y además venerar y agradecer a Dios que María haya sido la que más ha escuchado la palabra de Dios y la ha creído y la ha obedecido. Por tanto, no solo por ella nos vino Cristo, sino que ella nos daba el ejemplo máximo de santidad, como notaba Santa Teresa en la vida ordinaria. Porque Dios quiso que los que tuvieron el oficio más alto que servir a la venida del Verbo encarnado al mundo, María y José, viviesen su vida de santidad en su casa, en una aldea de la cual esperaban, no esperaban en Capernaum que pudiese salir nada bueno. En el oficio de carpintero, que decían, este es el hijo del carpintero, de tanta sabiduría, ¿no? En la sencillez de una vida de aldea, de Galilea, ¿no? Y allí nos dieron el ejemplo de la santidad a que todos somos llamados. Vivir cada día cumpliendo lo que Dios quiere. Dios nos conceda esto. Gracias.